Desde el origen de la humanidad, el hombre ha buscado expresarse, decir lo que sentía y comunicarse. Cambian las formas, cambia el método, cambia el soporte, pero no el mensaje. No sabemos si somos distintos. Lo que tenemos claro es que somos eso que estabas buscando, casi desesperadamente. Todas las decisiones de tu vida te llevaron a estar hoy acá. En este momento, estás en Vela FM, Ocio Digital.